y el que está muerto son dos cosas parecidas. Según se olvidan los muertos, el preso también se olvida. La libertad es un tesoro. Óyeme y verás que el preso también se olvida.